Fin de semana sin Necaxa, pero el podcast PR no descansa. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más del Podcast PR. El episodio 182 o 183, no sé cuál es. 183. Bueno, ya casi nos acercamos al 200. Y bueno, pues no hubo actividad de Liga MX, pero sí están conmigo aburridos mis compañeros y amigos que voy a saludar. Murdo, ¿cómo estás? ¡Aburrido! No, bien, hola, ¿qué tal a todos? Pues contento de estar aquí grabando, de que al menos tengamos el podcast PR para divertirnos un rato, ya que, pues, la selección también ayuda, aunque no vi el partido, pero pues que haya victorias está bien, más allá de los funcionamientos y demás, ya platicaremos al respecto, porque de Necaxa mejor no, puras cosas medio gachas en estas ausencias. Ok, y Taker. ¿Qué tal? A mí no me preguntaste cómo estoy, pero como sé que te preocupo, te voy a decir, ¿sí?, que estoy bien, gracias. Bienvenidos todos. Hay miserias amistosas de Necaxa, ¿no? Y miserias de los seleccionados de Necaxa también, pero ya hablaremos de eso. Sí. Y bueno, es que no te lo pregunto porque estaba yo escuchando que andabas un poco nerviosito por la serie de básquetbol entre la Ciudad de México y Monterrey, básicamente. Exacto. Y eso que la vamos ganando, ¿eh?, si la fuéramos perdiendo. Ok, pues de Necaxa hay muy pocos temas realmente, entonces pues si quieren empezamos con lo que será pues ya prácticamente el previo, ¿no?, de Pumas contra Necaxa, ¿sí?, de la siguiente fecha, ¿no? Ah, antes de eso hay que mandar un agradecimiento a Adrián Genis, porque por fin estamos grabando en un horario decente, en un día decente, y eso se debe a que Murdoch hoy está guardadito en su casa. Sí, estamos con los cinco sentidos a full. No, pero es que anda ya por sus tierras, oigan. Más bien aguas, cuídense ustedes porque sí. Nada más que nosotros sí somos adultos responsables, Murdoch. Con razón, sí. Aburrido. No, yo nada más digo un aléjate, Satanás, de Murdoch. Sí, pero chiste local. Muy bien. Ok, pues vamos al partido mejor. Vamos. Que nos separa el destino en el siguiente partido. Ok, domingo al mediodía, Necaxa va a estar visitando al conjunto de Pumas. Segunda visita en menos de 3 semanas, ¿no? 4 semanas, por la cuestión de la Copa que se enfrentaron. Y otra vez en la cancha de Ciudad Universitaria, Necaxa va a ir en busca de un buen resultado que lo catapulte, ¿no? Es un partido, me parece, importante, ya lo discutiremos, pero se enfrenta directamente con el que está arriba de ellos, ¿no? El noveno lugar es Pumas, Necaxa es 10, entonces es un duelo muy importante para las aspiraciones del equipo. ¿Qué piensan del encuentro? ¿Quién empieza? Primero Taker. Primero las damas. Oh, pues ya me atoraste. Bueno, les decía que... Pues... De Tlalpan. Ah, no. Otro chiste local. Bueno, decíamos que Pumas... ¿Contra quién jugamos Pumas, verdad? Ah, que por cierto, la canción de entrada es dedicada con... Sin nada de respeto al director técnico de los Pumas. Ya saben, aquella declaración de que era una vergüenza que Necaxa los hubiera eliminado. Pero bueno, se la ganó el tipo este. Pumas, creo que va a ser un partido complicado por lo que implica jugar en CU, por lo que implica el horario, el sol a esa hora en la Ciudad de México, más que por el rival. O sea, sin faltarle al respeto a Pumas, creo que Pumas, todos lo hemos visto, tuvo un buen arranque y después es una caída desastrosa, tan así que tiene 6 jornadas sin ganar. O sea, nos quejamos quizá de que Necaxa ha venido un poco a la baja, pero lo de Pumas es aún más grave. De hecho, en esos 6 partidos que no ha ganado, solamente consigue un par de empates. O sea, estamos hablando que es un equipo que ha ganado 2 de los últimos 18 puntos. Necaxa, sí, con otro equipo, ya le ganó. Decía Alex que segunda visita a CU en pocos días. En 18 días serán 2 visitas a Ciudad Universitaria. Y pues desde luego no vamos a ver al Necaxa que salió aquel día. Quizás sí veamos a un Pumas muy parecido, pero Necaxa me parece que va a ser completamente diferente. Por ahí va a haber ausencias, ¿no? El suspendido Matías Fernández, que esta semana se anunció que fue suspendido un partido por la tarjeta que recibió. Y bueno, todos sabemos la diferencia que hay entre una alineación de Necaxa en Copa y una de Liga. Entonces, habrá que ver. Creo que lo más complicado, como dije, es el escenario, el horario, más que el propio rival. No sé cómo vaya a ser la postura de Necaxa, si Necaxa vaya a salir a buscar el triunfo, como ha hecho los últimos partidos aquí en la capital, o si vaya a buscar un puntito, que pues de hecho me parece que un puntito le servirá de poco conforme a lo que ha ganado en las últimas jornadas, ¿no? Creo que Necaxa tendría la oportunidad de recuperar un poco el terreno que ha dejado, que ha perdido en la tabla de posiciones en las últimas fechas, y es una oportunidad para meterse nuevamente a zona de liguilla. Sí, es una jornada en particular que por la combinación de juegos y que ahí en los puntos que se pueden dividir, es importante que Necaxa sume de a 3, es la oportunidad para seguir en la pelea. O sea, ya si por alguna razón llegara a perder, ya se vería muy complicado el alcanzar al grupo que está metiéndose en puestos de liguilla. Entonces, es importante porque, bueno, enfrentas al uno que tienes encima, que es Pumas, por una diferencia de un punto, ¿no? Entonces, el empate, pues, te sirve de poco porque, pues, mantendrías esa misma distancia. Pumas seguiría arriba de ti, no subirías de escalones. Y, por otro lado, bueno, Puebla y Tijuana tienen partidos, pues, no sé qué tan complicados. Puebla enfrentará a Querétaro en la cancha de la Corregidora, lo cual, bueno, pues Querétaro se hace un poco más fuerte de local y por ahí se pueden anular fuerzas, ¿no? Puebla ha tenido un buen torneo, ya las últimas fechas no le ha ido tan bien, pero en cualquier momento puede sacar una victoria de visita. Y por otro lado, Tijuana, que también tiene 17 puntos, va a visitar el puerto de Veracruz con un Veracruz que está tratando de ya sobrevivir a como dé lugar. Entonces se le va a complicar ese partido, yo creo, ¿no? Veracruz no va a ser un rival fácil. Y bueno, Xolos, la verdad es que de visita también de repente le cuesta trabajo, ¿no? No ha ganado, de hecho, de visitante. Entonces es complicado ese partido para ellos. Por lo cual, entonces vemos que es una buena oportunidad para que Necaxa sume de a 3 y se meta en esas posiciones. Porque además, en otro partido, Pachuca va a estar recibiendo al Monterrey, a Rayados. Entonces, pues ahí si se quitaran puntos, si Pachuca llegara a sumar de 3, alcanza a rebasar a Necaxa. Si empatan por ahí, Necaxa se acercaría más a Monterrey, ¿no? Entonces, si ganan los 2 de abajo, es decir, si Necaxa y Pachuca ganaran, se meten ahí en la disputa totalmente. Entonces, está muy interesante por donde lo veas esta jornada, y Necaxa tiene que aprovechar porque además, bueno, con un antecedente de lo que pasó en Copa, uno esperaría que este Necaxa con su cuadro titular aspirara a mejores cosas, ¿no? A un mejor funcionamiento. La verdad es que en Copa le costó mucho trabajo, se vio disminuido y fue una cuestión extraordinaria lo que sucedió en Copa. No fue algo lógico que con un hombre menos y en calidad de visitante, con jugadores de una una combinación ahí entre titulares y banca, sacarás esa victoria. La verdad es que fue nombrada y va a ser muy complicado que se pueda volver a dar como tal. Necaxa necesita aprovechar, tener a sus hombres a punto, y yo espero, por ejemplo, que esté Carlos González de regreso. Ya con eso, a pesar de la ausencia de Mati, yo siento que podría estar más cerca de sumar de a tres. Creo que todos coincidimos, ¿no?, en que es un partido pues clave para las aspiraciones del equipo. Ya lo desglosaste mejor que yo, Murdoch, pero la verdad es que yo sí creo, por esa razón, porque Pumas también se está jugando pues prácticamente el torneo en este partido. No el torneo, pero sí grandes posibilidades de avanzar. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Sí habrá que ver cómo sale Necaxa, pero yo creo, y ya estamos entrando a una recta en la que el punto ya no te sirve de mucho si dejaste de ir bastantes en el camino, ¿no? Sobre todo de local, que fue lo que le pasó a Necaxa. Dejó ir muchos puntos en el Estadio Victoria, y ahora, bueno, necesitará rescatar de a tres en varios campos. Entonces, yo creo que sí necesitará ser agresivo Necaxa, buscar los tres puntos y ya subirse al... Digo, creo que automáticamente si gana estaría entrando a la zona de clasificación, pero ya de ahí es entrar y prácticamente... pues el resto del torneo, pues agarrarte y aferrarte ahí, porque ya los rivales que vienen, me parece que salvo Lobos, todos los demás son rivales que te enfrentarías, ¿no? O que son rivales que están arriba de ti en la tabla general, son de liguilla. Entonces, la prueba de que Necaxa es o no un equipo para estar en la fase final, pues me parece que es ahorita, ¿no? En estos últimos cinco juegos. Y pues Pumas será el primero también. Eso que dice Taker es muy cierto. El clima no va a jugar a favor, creo, del Necaxa. Obviamente Pumas está más acostumbrado. Pero sí, espero que al ser el 11 de la liga, y no tanto el que se vio en Copa, el Necaxa muestre pues más poder de lo que se pudo mostrar en Copa, ¿no? Al final son tres puntos muy importantes. Y pues yo creo que eso sí va a estar... bastante gente apoyando al equipo del Necaxa, ¿no? Por ser la capital. Otra vez yo creo que va a estar bastante gente necaxista en el estadio. Ojalá. Siendo domingo mediodía, me imagino que sí habrá buena presencia de necaxistas. Creo que este partido contra Pumas, junto al de Lobos, en un par de jornadas más, son los más accesibles que le quedan a Necaxa en lo que resta de torneo, ¿no? Entonces, Necaxa tendría que aprovechar esos dos partidos para tratar de sumar y meterse de lleno a la pelea por los votos a la liguilla, porque es más factible que se consigan puntos contra Pumas y contra Lobos que conseguirlos contra América en el Azteca, quizá, o contra Tigres o contra Morelia, que el de Morelia también va a ser en condición de visitante. No, el de América es en el Victoria, sí. El que es de visita es Morelia, Pumas y Lobos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que esos dos partidos, el de Pumas y el de Lobos, son los más accesibles. Y pues así lo tiene que entender quizá el equipo, más allá de que luche en los cinco partidos, lo tiene que entender así y darse cuenta de la importancia que es sumar tres puntos en estos partidos, en este partido contra Pumas en específico. Sí, sí, sí. Y bueno, también habrá que ver si ya estará Carlos González, ¿no? Carlos González, Luis Pérez me parece que no, ¿verdad? Él va a estar más tiempo. Pero Charlie creo que sí, ¿no? Porque ya jugó contra Atlas. Pues yo espero entonces que sí, que le haya servido este partido para recuperar forma. Oye, y también lo que les quería decir, pues un poco lo que decíamos la semana pasada de la chava de Claro Sports, así de que están diciendo del calor de las 12 del día, que no se han dado su vuelta ahora como andamos en el clima en Aguascalientes. Madre, no se acuerdan de cómo está el calor acá. Acá es combinación, es combo okay, matón. La altura. Algo y altura, exacto. Pero pues y contaminación y todo, sí, ¿no? Sí, es como matón, tal cual. pero la verdad es que en cuanto al calor yo no creo que les pegue tanto porque les digo que además están entrenando, digo, el partido contra el Atlas fue en a horario donde el sol estaba padre. Sí, eso lo entendemos. Quizá hace más calor en Aguascalientes que aquí, pero aquí es el calor con la contaminación y con la altura. Sí, digo, esperemos que en ese sentido pues lo logren, no pegue tanto. En serio, ¿no? Compadre, tú que le vas a los Pumas deberías saberlo. O sea, uno va como aficionado a CU a un partido a mediodía, sí, me acuerdo, y termina agotado. Imagínate los que están en el campo. Sí, no, sí es muy pesado ir allá. Sí, igual, espero que no sea pretexto, ¿no? Que Necaxa pueda dar un buen partido. Los pretextos, esos los pondrá el técnico, cada partido los pone, ¿no? Y sí, pues sí, ya esperemos que con... Ahora, hay una cuestión es, ¿cómo arreglas entonces la cuestión del medio campo, considerando que no va a estar Mati y que, pues, a Pipe Gallegos lo hizo bien como lateral izquierdo contra Pachuca? Entonces, ¿qué haces? ¿Lo mandas otra vez al medio campo y regresas a Ponce a la lateral? ¿O juegas con alguien más en medio campo? ¿Qué opciones creen que pueda utilizar? Yo pues, creo que más la de Gallegos, ¿no? Gallegos rezarlo y que vuelva a Ponce a la lateral, ¿no? Sí, sí, yo también creo eso. Considerando que Pumas a lo mejor por ese costado, por esa banda de la izquierda, o bueno, en su ataque a la derecha, no te pueda llegar tanto, no sé quién pudiera ser con quien se enfrente Ponce y que no sea tanto peligro. Es este... Gallardo de Crado. Gallardo, ¿no? Gallardo es de la izquierda, ¿no? O sea, Gallardo se enfrentará a Bekeles. Con Brian. Ah, está bien que Brian lo haga suyo. Entonces es el Van Rankin, ¿no? Van Rankin. Que también es remalito, ¿no? Pues es más atrás. Bueno, es el lateral. Habría que ver ahí si... O Pablo Barrera, puede ser. Puede ser, sí. Sí, sí. Con Pablito Barrera. Ahí en el duelo Pablo Barrera con Ponce. ¿Qué tanto te arriesgas? La verdad es que Barrera está jugando mal, ¿eh? Sí. Bueno. Entonces yo creo que sí. Ponce tendría con qué sacar las papas, digamos. Y ahí en los duelos pues también va a estar Formica enfrentándose al Oso por ahí en esa zona, o con Marcelo Díaz, o Abraham González, también son gente que suele jugar por esa zona. Y al frente pues también a ver cómo andan Alustiza y Nico Castillo, ¿no? Pero Alustiza seguramente vendrá en el segundo tiempo, ¿no? Ya ves que el lugar al que llega siempre es suplente. Ajá, y no sé por qué ya lo está metiendo en el segundo tiempo o bueno, en el primero, pero de recambio a Alustiza. Entonces, sí, no sé. Sí, creo que el que más debería preocupar ahí es Castillo, ¿no? Castillo. Que además es el goleador de Pumas con 7 goles, si no me falla. Lo bueno es que Ventura, la verdad es que anda en buen nivel. Y no sé cómo regrese Igor, si el viaje le pese, pero pues ahí tendría que recuperarse, ¿no? Para ese encuentro. Ojalá llegue cansado para que juegue Mario con Ventura. ¿Mario con Ventura te gusta más? Es que no me gusta Igor, compadre. Bueno, Igor, es que Igor no se ha perdido partidos en un buen rato, ¿no? Por eso ojalá llegue cansado del viaje, para que se pierda. Lo dudo, porque además no jugó, ¿verdad? Lo que decías, que no jugó con... Pero el puro viajecito, compadre. No, Igor fue con la selección de Chile, al menos el primer partido que tuvieron contra Suecia en Estocolmo, lo vio cómodamente sentado a nivel de cancha, en la banca, ahí se quedó. Y ya a ver, cuando estamos grabando esto, a ver cómo le va en el segundo partido. No sé contra quién vaya Chile ahora. Con Dinamarca, que también van de visitantes, y es... O fue este martes, depende a qué hora se escuchen esto. Bueno, así, pues, numeritos, antecedentes, ¿qué tienes de Pumas? De Pumas, último antecedente, bueno, el partido más reciente, obviamente, es el de Copa, hace poco más de una semana, uh-huh. El 14 de marzo, Necaxa, como dijeron hace rato, vino de atrás, 2-1, partido de cuartos de final de Copa MX, Nicolás Castillo había adelantado a Pumas, Matías Fernández y Luis Ernesto Pérez le dieron el triunfo a Necaxa. Ese es el último antecedente contra Pumas y el último antecedente en el Olímpico Universitario. En cuanto a Liga, uh-huh. El último antecedente en CU es el Clausura 2017, 29 de enero de ese año. Pumas ganó 3-1, goles de Nicolás Castillo, Pablo Barrera y Brian Ravelo. Por Necaxa marcó Jesús Isijara, que fue un golazo. Un buen gol. De Isijara lo vimos ahí en el ángulo justo, me parece, Alex. No sé si te acuerdas. Golazo de Jesús Isijara. 1-0. Ya después nos pasaron por encima. El partido. Sí. Después nos pasaron por encima. En el segundo tiempo, especialmente. La serie en torneos cortos son 35 jugados, 13 triunfos de Necaxa, 12 triunfos de Pumas y 10 empates. O sea, serie pareja, pero a favor de Necaxa. En esos partidos, Necaxa ha marcado 52 goles, Pumas ha marcado 46. Y hay un jugador en los universitarios con pasado en Necaxa, se trata de Alan Mendoza. Uh-huh. Él estuvo con Necaxa un torneo en el Clausura 2016. Caso curioso porque jugó 16 partidos completos, 1270 minutos. Fue a la banca, fueron los 16 primeros partidos del torneo, el torneo del ascenso con Luis Alfonso Sousa. En la última jornada se pierde el partido y ahí Eric Vera le roba el puesto y no vuelve a aparecer, no aparece para nada en la liguilla. Entonces, Alan Mendoza es el único referente en Pumas con pasado en Necaxa, 16 partidos jugados. Los goleadores contra Pumas en torneos cortos, Fabián El Ruso Peña, Alex Aguinaga y Carlos Hermosillo tienen 3 goles. Alfredo Moreno, el mercenario de Alfredo Moreno, Hugo Rodallega, Braulio Luna, Miguel Acosta, Chava Cabrera, Agustín Delgado y Sergio Vázquez tienen 2 goles. Muy bien. Pues ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Yo recuerdo, bueno, eso creo que siempre lo digo, pero yo recuerdo mucho el 4-4 en el CEU. Sí. Un partido en 2004, si no mal recuerdo. Nos ganaba Pumas 4-0 al medio tiempo y en 17 minutos Necaxa empata el partido 4-4. Tristemente, Raúl Arias mandó al campo a Alex Aguinaga. No porque tenga algo contra Alex Aguinaga, sino porque lo mandó para tomar el medio campo en vez de aprovechar el momento de partido e ir a buscar la voltereta, pero así uh-huh. acabó el partido. 17 minutos, 4 goles de Necaxa en aquel partido. Ese no lo vi, no me acuerdo por qué. Quién sabe dónde andaba yo. Pues sí, y buenos antecedentes. Yo el último que recuerdo haber visto fue aquel donde Rodallega mete sus goles y luego Ángel Reina, si no mal recuerdo. 3-0. De hecho, que de hecho es Paco McSweeney, ahí lo vimos. 24 de febrero de 2008. De hecho, uh-huh. es el último triunfo en Liga de Necaxa en CU. Pues ahí es. Es 3-0, ¿no? Sí, 3-0. Así es, ahí estábamos y pues me acuerdo de ese de esa ocasión y alguna otra, pero eso ya fue después. Bueno, pues así las cosas con Pumas. Y esperemos que vuelvan a pasar vergüenzas, ¿verdad? Según David Patiño, quien le mandamos un saludo, ¿verdad? Porque escucha el podcast PR. Y claro, sí. Y pues no sé, ¿algo más que decir? Pues, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, en fin, ¿con qué seguimos, Alex? La gustada sección de las centellas. Ok, vamos a cortinilla entonces. Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Actividad de la Liga MX Femenil, antes de entrar al tema, pues vamos a decir algo del varonil, ¿no? Que Necaxa tuvo su partido de preparación o amistoso, o como quieran llamarlo, contra el Atlas en la Casa Club. Y fue derrotado por el Atlas en 3 tiempos de 30 minutos, ¿no? 90 jugaron y pues perdió el Necaxa 1-0, ¿no? Sí, y creo que fuiste un tanto redundante, Alex, porque si jugó contra el Atlas, obviamente, y perdió, pues obviamente también perdió contra el Atlas, ¿no? Sí, pero para que sea más una catástrofe que se haya perdido contra el Atlas. Ay, cálmate. Es amistoso, hombre. Amistoso, pero no tienen técnico. Pero el técnico no Nosotros juega. Nosotros tampoco, Alex. Se la dejaste botando, Alex, no seas así. La aprendí de volea al ángulo, ¿eh? Bueno. Entonces, en noticias más positivas. Ah, no, ¿verdad? Centellas, pues. Peores, bueno, creo. Pues, las centellas, ya entrando al tema. Pues, positivas en el asunto de que entraron a la historia y también son el club que del gol más rápido de la historia, nada más que este, lo metieron las centellas. Por favor. Al segundo 11 ya estaba ganado las centellas el partido contra el Querétaro en la Corregidora y luego nos pasaron por encima y termina 4-1 el duelo. Yo lo vi al menos un ratito. Y la verdad es que las centellas perdieron la ventaja en 2 minutos o uno, no sé, no recuerdo, pero fue muy rápido. Y los errores infantiles de las centellas en defensa son increíbles, de verdad. Contra Tigres, el partido que se echaron contra Tigres, yo dije, bueno, puede pasar que algún partido pues lleguen mal, ¿no? Pero esta vez, de nuevo, los errores infantiles pues terminan por costarle a Necaxa y caen 4-1, goleadas. Y creo que es la parte más endeble y que tiene que trabajar muchísimo ese equipo ya para la siguiente campaña, porque de verdad, yo sé que las vas a defender, Murdoch, pero no puede ser que hagan ese tipo de cosas. Ah, pues, ¿cómo se defiende? Si es así está la situación. Dan uno bueno y luego otros tres muy malos, y luego otra vez uno bueno. Entonces, le falta... ¿De verdad? ¿Dan tantos partidos buenos por temporada? Bueno, pues, ¿cuántas victorias llevan? Dos. Ah, no, tres. Tres, pon tú. Tres y un empate, compadre, en 12 partidos. Pues es lo que hay. Por eso digo, uno por cada tres malos. Pero es que la cosa es que Querétaro venía, en teoría, al parejo tuyo, ¿no? Uh-huh. Y te hace esto. Y Querétaro en primera vuelta te ganó en Aguascalientes también, entonces... Sí, la verdad es que ha sido una muy mala performance, malas actuaciones de Necaxa femenil. Que seguramente ellos también lo saben, o sea, no hay mucho que buscarle, así las cosas. Ahora, dice Alex que la defensa es la parte más endeble, son tal cual como lo dijo, errores infantiles, pero pues, yo no sé si es más endeble la defensa con esos errores infantiles o la ofensiva con lo poco que produce en cuanto a llegadas y en cuanto a goles. Es que de verdad sí es muy raquítico todo, ¿verdad? Pero sí. Bueno, en este partido... Estaba suspendida Ovalle, ¿no? Que es como que la... Creo que ha estado anotando, ¿no? Bueno, es una de las que de repente anota, ¿no? Ahora, sí. Un par de goles, pero al principio del torneo. Entre la zurda y Gaby. ¿Por qué la suspendieron? Por los finísimos comentarios y hacer aseveraciones que tuvo hacia con el cuerpo arbitral, ¿verdad? Tuvieron a bien expulsarla por finita, decías, ¿no? Yo no, la comisión disciplinaria, como diría, yo no la suspendí, que aparte le dieron dos partidos, o sea que se pierde el siguiente, que también va a ser de visita. O sea que estuvo padre lo que le dijo al árbitro, a que le dieran no uno, sino dos partidos, ¿verdad? Pues ahí, es que no hay que, pues sí. Ya estamos perdiendo la cabeza, pues entonces. Sí, digo, lo malo es que, pues como que no se ve un avance, ¿no? O sea, uno pensaría que, dices, bueno, o sea, no van a pasar a semifinales o ni siquiera se les exige eso, pero pues sí, como que ver una mejoría en cuanto al torneo anterior y este, que no, o sea, sí se le gana a las Chivas, sí, a lo mejor se gana un juego más, creo, pero pues como que todo sigue igual, ¿no? Es como que no hubo un cambio en sí, el equipo, el técnico, pues no, terminó por no, no es que no funcionara, porque no quiero decir eso, pero pues le faltó a Miguel Acosta, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando vimos al principio del torneo aquel primer partido contra Chivas, pues como que nos fuimos con la finta, ¿no? De que iba a ser un equipo más fuerte que el torneo pasado, sin ser contendiente, claro, entendiendo la diferencia que hay con otros planteles, pero sí creo que esperábamos algo diferente y es pan con lo mismo. Mira, quedan dos partidos, quizá en esos dos partidos se mejora la cuota de puntos, ¿no? Pero yo no estoy tan seguro de que haya una mejoría en el equipo en cuanto al accionar, porque ahorita Necaxa, bueno, las Centellas tienen los mismos puntos que se hicieron el torneo pasado. Les restan dos partidos. Suponiendo, un puntito les bastaría para hacer un mejor papel, al menos estadísticamente, que el torneo pasado, pero sí, como dices, Alex, creo que no se ve un avance o alguna mejora. Sí, Murdoch. Está muy muy complicado el panorama para este equipo que, no sé, lo siento con menos ángel, carisma, que o sea, como intensidad, no sé, que el torneo pasado. No sé si llegaron como en una zona de confort. Hablábamos en la semana ahí con los cuates de Necaxa Radio de que ¿qué era lo que faltaba? Si era una cuestión de varo, de intensidad, de que se la crean, de que ya sepan que son jugadoras profesionales. Yo les decía, bueno, también cómo le dices eso a una chavita de 16, 17 años que lo entienda o que le pidas el mismo rendimiento o que una jugadora que un jugador, ¿no? Un chavito de fuerzas básicas que lleva un proceso con un poco más amplio, ¿no? ¿Qué es lo que necesita este Necaxa? O cuestiones de dinero, ¿no? Si no pueden entrenar al 100 porque no tienen los sueldos que otros equipos, que otras jugadoras, estrellas. O sea, el mismo Necaxa no le va a invertir lo mismo que le puede invertir un equipo como Tigres o como Monterrey a su equipo femenil. Entonces, si es una suma de todos, ¿qué es lo que sucede con este Necaxa? ¿Y por dónde empezar para ya salir de este... de estas actuaciones que rayan en pues en ser víctimas todo el torneo, ¿no? O sea, eso no está padre. El torneo pasado no tenías tantas goleadas como lo han presentado, me parece, en esta ocasión. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Y por dónde empiezas? Pues, es que no sé de entrada qué tanto dinero le puede invertir el club al equipo femenil. Porque, pues, o sea, aunque sí es ya, Necaxa ya tiene, que va a cumplir 2 años en primera, pues es el equipo de las femenil, bueno, de lo femenil, como que el último que regresó a primera o que estuvo en primera. Entonces, todavía afecta en la toda la institución, porque, pues obviamente, equipos como Chivas o como Tigres, como América, ¿no? Que, o sea, todos, pues ya tienen, pues estaban en primera, no tienen el impacto que recibió Necaxa, pues al estar en la Liga de Ascenso y luego subir, ¿no? Entonces, pues todo esto yo creo que afecta tipo como a las fuerzas básicas de Necaxa y también obviamente al club, al equipo femenil, que o sea, es bueno que se tenga un equipo femenil, pero yo creo que si es que van a invertir, a lo mejor faltará un poco más de tiempo para que pues sea una inversión fuerte para el equipo, al menos yo creo eso. Pues sí, creo que eso de la inversión es solamente parte del problema, ¿no? No creo que todo sea hacia ese lado. No sé, quizá la manera de trabajar. Por ejemplo, Miguel Acosta al principio del torneo decía que era diferente trabajar con las chicas por los modos que debían tener ellos mismos como cuerpo técnico, ¿no? Decía, el trato hacia una mujer tiene que ser diferente. Y no sé si eso le esté pesando a Miguel Acosta o si sea la propia inexperiencia que tiene él como técnico, pero es cierto, o sea, hablaba yo hace rato de los puntos, pero en cuestión de goles a favor, goles en contra, pues es un peor torneo que el anterior. Uh-huh. Lo decías tú, Murdoch, ahorita, ¿no? Se han recibido más goleadas de las que se recibieron en el torneo pasado. El torneo pasado, creo que Tigres te ganó 3-0 y Monterrey te metió 5-2 y párale de contar. Este torneo nos llevamos 8 de Monterrey, nos llevamos 3 de Tigres en un partido, ahora 4 en el Querétaro. Entonces me parece que en ese sentido hay una diferencia para mal. No sé si el problema sea falta de capacidad en algunas jugadoras, en el propio cuerpo técnico, o si sea meramente, como dicen, económico. No sé, creo que habría que hacer un análisis muy profundo de esto, pero sí, difícilmente, más allá de los puntos que se consigan, en el balance final, difícilmente podríamos hablar de que hubo una mejora de un torneo a otro. Y dos cosas. Una, por un lado, bueno, no sé si eso fueron palabras de Mike Acosta al principio del torneo. Ahora, a recientes fechas, por platicar con Diego, por ejemplo, Diego González, que ahí está en el club, decía, es que me tocó ver un entrenamiento de las chicas y la verdad es que trabajan, pues Mike trabaja un entrenamiento profesional, normal, común y corriente, como lo haría en cualquier otro equipo de formación, ¿no? En Necaxa. O sea, la parte de Mike yo siento que ha ido incluso endureciendo el asunto por los malos resultados, ¿no? Con la personalidad que tiene y el coraje que de repente se le ve, la desesperación de es que no sé qué hacer con ellas, no sé qué pasa, pues yo siento que por ese lado pues ha tratado de ponerlas más en forma, ¿no? O sea, más en a disciplina, pues. Y por otro lado, ¿qué iba a decir? Ya se me fue. Bueno. La edad, se me va el avión, se me va. El otro combo matón que les decía en la semana. Entonces, bueno, habrá que ver qué puede hacerse con este equipo de Centellas, que pues no sé, está muy complicado. Si es falta de talento como tal, no hay escauteo suficiente o qué. O sea, Necaxa está para participar y ya, o sea, no. Ah, es a lo que iba. También habrá que ver qué tanto el mismo club, ¿no? Le interesa cambiar esta situación. O sea, si Necaxa ahorita dice, bueno, pues es que es para lo que tenemos y hay que participar con esto, pues difícilmente vamos a ver una mejora pronto, ¿no? Supongo que será que hay otras prioridades, que tienen más que ver con el primer equipo y el rendimiento, y ya después vemos qué pasa con Necaxa, con las Centellas. Entonces, habrá que ver cuál es la reacción, qué decisiones se toman y qué cambios hay en el próximo, bueno, hacia este fin de torneo y al inicio del que sigue, Y en cuanto a ver qué tanto le pesan al mismo Necaxa como directiva, los resultados que está teniendo las Centellas. Eso mismo les iba a plantear yo, que quizá si era que nosotros tendríamos, como aficionados, que a final de cuentas somos, tendríamos que entender eso, si era una prioridad o no para el equipo, el conjunto femenil. Y sí, creo que no es prioridad, y quizá también eso es parte del problema que se refleja en lo deportivo, ¿no? Pues sí, al menos por ahora sería un participante más, como bien dice Murdoch, y a lo mejor en un futuro le ponen un poco más interés, porque sí, el club sí, yo creo que tiene ahorita otras prioridades que venir. Incluso entonces, yo creo que antes del equipo femenil, pues están las fuerzas básicas, ¿no? Premier 20 y 17 al menos. Y es ahí donde dices, bueno, pues entonces qué. Porque hay que darnos cuenta, y lo hemos destacado a lo largo del torneo, ¿no? En Premier y en Sub-20 y Sub-17 ha habido una mejoría notable en base a que diría Murdo que Nacho Ambriz trajo a fulano y a jabalones más capaces también. Pues sí, trajeron un cuerpo técnico también para fuerzas básicas. Uh-huh. Es parte de lo que llegó en paquetito. Y yo siento entonces que el mismo Necaxa está viendo este equipo femenil como uno más de esos equipos formativos, y no tanto como un equipo profesional, como a lo mejor otras instituciones sí lo están tomando, y se nota, ¿no? Yo creo que va también por ahí el asunto. Entonces, Necaxa ve a Centellas como un equipo formativo, no como un... Quizá no sería mala idea para el próximo torneo, por ejemplo, hacer un cambio de roles, mandar a Nacho Ambriz como técnico del equipo femenil, para que le empiece a abordar estrellitas a las Centellas también. Muy bien. El próximo partido del Necaxa en Liga Femenil es visitando al Atlas en el Jalisco. Bueno, no sé si va a ser en instalaciones. No, juegan en Colomos. En Colomos, al sábado 31 a las 11 de la mañana. Ajá. Ahora, ¿qué Atlas? Si Necaxa está mal, Atlas está peor, aunque es parte de visita, entonces. Habrá que ver. Que ahí es donde decimos, digo, si bien nos está yendo muy mal, no estamos al fondo de las tablas, lo cual es como que, imagínense cómo estarán los demás, ¿no? No tenemos 3 puntos como el Morelia o 4 como el Atlas, ¿no? Es que estás incluso arriba de Cruz Azul, que está en sexto del otro grupo, ¿no? O sea, hay... No, bueno, es que el otro grupo es... También. Sí, es otra liga, compadre. Hay cinco equipos abajo de Necaxa todavía, ¿no? Entonces, sí, pero nada más uno es de tu grupo. Sí, no, dos del grupo. Aunque cierto, falta ver qué pasa con... Bueno, no sé si ya jugarán todos completos. Sí, León ya jugó. Y el Atlas va a jugar con Monterrey. Entonces, pero todavía no alcanza, ¿no? O sea... Oye, pero por ejemplo, el León viene abajo de ti, pero le empató a los Tigres, ¿eh? Sí, en el último minuto. Y trae mejor diferencia de goles que tú, ¿no? Bueno, que Necaxa. No, deja la diferencia de goles. No perdió con Tigres. Eso ya debe ser positivo para un equipo como León, ¿no? Pues sí. Sí. Entonces, pues a ver qué sucede con estas Centellas, que pues básicamente la conclusión sería, sí está muy de la patada la situación, pero podría estar peor. Entonces, quizá el problema es que tú les pones en la quiniela cada semana Centellas. Ya le voy a poner en contra. La salación era, llegó a... No, porque fútbol, pues con Chivas sí ganaron. Entonces, ¿no? No, bueno, vas a vivir de eso como 5 años, infeliz. Toda la vida. Bueno, vamos, ¿qué seguimos? Pues vamos a la sección de Taker, justamente. Okay. ¿Ya tan rápido? Pues ya. Vamos. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Pues llegamos muy rápido a la sección de Gerardo Taker, porque pues también no hay actividad de Copa hasta la siguiente semana, porque todavía la fecha FIFA se disputó el martes. Entonces, pues vamos a la quiniela, donde ahí ya nos tiene cómo nos fue y nuevos partidos el buen Taker. Todo tuyo, compadre, el micrófono. ¿Me lo puedo llevar a mi casa? Así es. Ok, resultados de la jornada 16. Aquí vamos a ponernos de pie y vamos a pedir un aplauso para los que más puntos hicieron, que son Joseph Rayo, Aldo Iván, Juan y dice Gerardo Taker. No. Con 7 aciertos, cómo no. Después vienen con 6, Cristian Aguirre, Carlos Arias, Yasomán y Denis Lechuga. Somos los que más puntos hicimos en la jornada 16. La tabla hasta esa jornada tiene como líder a Martín Ortiz con 98, Cristian Aguirre 97, Murdo Queras con 95, David Mota y David Johnson 94, Gerardo Taker 93, Arturo Reyes 92 y Mel 91. Son los de posición de liguilla. Ahí seguimos, ahí seguimos. Y fíjate, hay 3 PRs ahí en zona de liguilla, ¿eh? Así que tenemos posibilidades de repetir lo que Alex parece que no va a poder hacer esta vez. Alex viene un poco más atrás con 81 aciertos. En la de patrones, Martín Ortiz también es líder, 98, Cristian Aguirre 97, Arturo Reyes 92, Hugo Arias 89, Valdo Flores 80 y José Enríquez 78. Jornada 17, creo yo, que es la que se está jugando. Obviamente no tenemos resultados todavía, pero hasta el momento, esta vez estamos grabando en sábado por la noche, no en la madrugada, en la noche. Hasta el momento, Alex Rodríguez tiene 2 aciertos, al igual que un servidor, Gerardo Taker, tengo 2. Arturo Reyes, perdón, Mordo Queras tiene 3 y Arturo Reyes tiene 4. Eso es hasta ahora. Los resultados de esta, pues creo que estarán publicados, o más bien ya están publicados desde ayer lunes, o quizá hoy martes, no lo sé. Pero bueno, empieza jornada, es jornada doble otra vez porque hay más partidos de fecha FIFA. Así que si quieres, compadre, esos son tuyos, Mordo. Pues vamos a ver entonces cómo está la actividad para... las siguientes 2 jornadas de la Quiniela PR. Vamos a empezar con la jornada 18, que empieza, bueno, ya se habrá jugado para algunos que están escuchando esto. Espero hayan visto. Regularmente. Sí, espero hayan visto el post en el sitio. Bueno, vamos a empezar con Portugal contra Holanda. Portugal, perdóname. Portugal. ¿Qué? No, tómala. ¿Qué? Bueno, Portugal, lo dijo. Sí. Muy bien. ¿Tú qué dijiste, Mordo? También Portugal. Portugués. Okay. Bueno, luego Rusia. Rusia va a estar recibiendo a Francia. Francia. Voy Rusia. Sí, Francia. Yo voy Rusia. Bueno, luego Dinamarca contra Chile. A ver si ya juega Igor. Bueno, si juega, gana Dinamarca, me queda claro. Oh. Dinamarca, entonces. Yo voy Chile. Sí, voy Dinamarca. Puro Contreras, pues. A ver, este está bueno. No, pero si no juega también debe ganar Dinamarca, ¿no? Sí, no creo, no sé. Luego, Alemania contra Brasil. Eso está bien bueno. Está bien bueno. Alemania. Yo voy Brasil. Uf, yo empate. Acabo esa la fácil, como la siempre. Sí. Acabo esa amistoso. Luego, Inglaterra va a estar recibiendo el equipo de la Rosa a la Forza Azzurra, Italia. Inglaterra. Luego, España va a estar recibiendo Argentina. Argentina. Yo voy España. Yo voy la madre patria, pues, digo, España. España. Bueno. Saludos a mi carnal que está en Argentina. Luego dice Murdoch, yo le voy a los del Río de la Plata y pone España. Luego, Estados Unidos contra Paraguay. Estados Unidos. Empate. Yo voy Paraguay. México, la verde, va a estar recibiendo a Croacia en el Moletur. México, yo creo. Yo también. Tristemente. Croacia viene de perder con Perú, ¿no? Y va sin Modric, ¿no? Según también escuché. Ah, ese es mariquita, no sé. Y juega de México. Bueno, México. México, Rumania. Los rumanos van a estar recibiendo a Suecia. Suecia, que hay que recordar, va a ser rival de México en el Mundial, ¿no? Uh-huh. Rumania. Creo que Suecia. Yo creo que Suecia, ajá. Y luego Polonia, los polacos. Polaco... va a recibir a Corea. Polonia. Empate. Que Corea también va a ser rival del asqueroso tri del corazón de Murdoch. Del asqueroso corazón de Murdoch. Muy bien. ¿Tú, Alex? Yo, Polonia. Ah, no te escuché. Bueno, eso es la jornada 18 que ya habrán ustedes visto y incluso a lo mejor ya hay algunos resultados para cuando están escuchando esto. Vamos a la jornada 19, que ya va más hacia el fin de semana, y pues ya el regreso a la actividad de Liga MX, ¿no? El viernes va a estar jugándose el Morelia contra Chivas. Morelia. Pues ojalá las Chivas. Voy a ponerle a Chivas, a ver si, ojalá. Para que Morelia ya no sume. Ok, luego, Atlas va a estar recibiendo a los Santos. Santa sonrisa que les va a dar. Y en Viernes Santo. Viernes Santo. Santos, pues sí. Santos. Ok. Luego, para el sábado, las rojinegras, las académicas del Atlas, van a estar recibiendo a las Centellas. No, a ver, a ver. Dices rojinegras, dices académicas, entonces di el otro mote del equipo. No, así déjalo, porque va a estar recibiendo a Necaxa, las Centellas. Empate. Yo voy Necaxa ahí. Yo voy Necaxa. Centellas. Bueno, luego, más tardecito el sábado, en la MLS, el Columbus Crew va a estar recibiendo a los Vancouver Whitecaps. Columbus. Yo voy empate. Andamos muy MLS-osos porque luego sigue el LA. Pero ese es tuyo, compadre, es por ti. LA Galaxy contra el LAFC. O sea, los dos equipos de Los Ángeles se enfrentan, ¿qué, por primera vez? Sí, es la primera temporada de Los Ángeles FC. Yo voy con el FC porque está Carlitos Vela. Pero ni en el Galaxy, aunque no vaya a estar. Ni va a jugar, pero... Ninguno de los dos, se rompió el otro, baboso. Ajá. Tenía que ser hermanos. ¿Cómo? Ninguno de los dos, o Santos, va a estar disponible. Entonces no van a estar mexicanos en ese partido. No. Pero Vela no ya está para el regreso, Vela. Para el fin de semana. Vela sí. Sí, está. Yo creo que sí. Sí, Vela sí va a estar. Pues vamos con el AFC. Yo voy con empate. Sí. Con Super Zlatan ahí en las gradas. Y ya está en las gradas, ¿no? No creo que esté todavía para jugar. Sí, no. ¿Pero qué dijiste tú, Alex? Galaxy. Ah, ok. Gracias a las porras de Zlatan. ¿Qué onda con la página de periódico que sacaron, ¿Por qué? Pues fue una columna, no sé. Una página entera en Los Ángeles Times, creo. Que una página entera que dice, ajá, querido Los Ángeles, de nada. Y firmado por Zlatan. ¡Órale! Y con el escudo del Galaxy. Muy bien. Ah, pues es merchandise, muy bien. De esos jugadores franquicia que le llaman, ¿no? Bueno, ajá. Luego vamos a Puebla, ya, o sea, de Los Ángeles, vamos a mudarnos a Puebla, y donde los... De Los Ángeles también. Puebla de Los Ángeles, mira qué buen, muy bien tú ahí, Don Taker. Los Lobos... Tengo mis momentos. Los Lobos de la UAP va a estar recibiendo a los Diablos del Toluca. Toluca en tierra de Ángeles. Los Diablos en tierra de Ángeles, muy bien. Sí. No, yo voy Lobos ahí. Luego, Querétaro, los Gallos Blancos en la Corregidora van a estar recibiendo, como decíamos, al Puebla. Yo voy Querétaro. Empate. Querétaro, por favor. Yo creo que Querétaro ya gana por fin. Lo que llegó Murdo, Querétaro, por favor. Y luego otro, ganen los Chivos, por favor. ¿Qué onda? Pues para que les pongan el sendero más fácil a Necaxa. Mejor preocúpate porque Necaxa gane los suyos. Ah, no, pues eso ahorita voy a decir tres veces, por favor, espérame. Luego, Tigres. Los Tigres va a estar recibiendo en el Volcán al León. Duelo felino, Tigres. Ahí, padre. Tigres. Ya. Sécate las lágrimas, Alex. Muy bien. Luego, Alebrijes en Oaxaca va a estar recibiendo al poderoso Toro de Celaya, que creo que ganó a UDG, ¿o cómo quedó? ¿No saben? Le iba ganando al medio tiempo. Pero quién sabe. Bueno. Pero yo creo que gana el Celaya. Yo creo que va a Alebrijes. Es que Alebrijes va en caída libre. ¿Sí? Yo voy empate, ajá. Ah, pues vamos a ponerle a un Alebrije. Ok. Le empataron los Leones Negros al Celaya. Ah, vale. ¿Ya ves? Okay. A ver, pero entonces, ¿qué quedamos? Yo dije Celaya, ¿y ustedes qué? Yo Alebrijes. Yo empate. Y Alex empate. Así. Murdo que Alebrijes y Alex empate, ok. Todos diferentes, muy bien. Luego, Pachuca. Los Tuzos van a estar recibiendo al Monterrey. Y yo voy empate, por favor. Pachuca. Yo creo que Pachuca. Ok. El AME va a estar recibiendo, ya para que vayan viendo la decoración y demás del estadio, al Cruz Azul, para ahora que se mueva. AME. Pues sí, el AME, para que lleguen confiados para Conecaxa, ¿no? Yo creo. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué cosa? Es que ya no te escuché. Empate. Empate, ok. Ya para el domingo, los Pumas de la universidad van a estar recibiendo al poderoso Rayo del Necaxa. O sea, ¿no va a ir el Necaxa que conocemos o cómo? Va a ir el poderoso. Yo creo que Necaxa gana esta vez. Necaxa. Y creo que sin necesitar el por favor. No, yo sí, Necaxa por favor, por piedad. Por favor. Yo nada más diría que Necaxa porque ya dijo muchas plegarias, Murdoch. En el domingo de resurrección. Yo digo la... Uy, Pumas, que viene en domingo de resurrección. Oh, bueno. Y con eso que Necaxa no le gusta hacer levantamuertos. No, ya nos acaba de atorar Alex Rodríguez. Voy a tener que buscarle otro ángulo al cartón. Ok. Leones Negros de la UDG va a estar recibiendo al Atlético de San Luis de don Alfonso Sosa. Empate. Que ganaron también, ¿no? Ahora el San Luis. Sí, volvió a ganar. Sí. Adorados. Adorados. Muy bien. Yo voy San Luis. Pues sí. Y ya que le... San Luis y que ahí eche unas lagrimitas y romancé con la prensa de la UDG otra vez, Pocho Sosa. Gracias. Ah, cierto, cierto. Que, oye, qué manera de levantar al San Luis, ¿eh? Híjoles. Igual y se quedan fuera de liguilla. Aquí se van a jugar el pase a la liguilla porque hay que recordar, es última fecha del ascenso. Pero, sí. Oye, de tener 4 puntos cuando sumó a ahorita estar en noveno peleando liguilla. Yo creo que sí. Pues ya sumó 16, ¿no? 20 puntos tiene. Tiene 20, sí. Uf, bueno. Poncho es el puto amo, perdón por la palabra, pero sí, pero es la sí. Expresión. No, la neta sí. Luego, Veracruz, jugándose ahí puntos importantes contra los Xolos de Tijuana. Creo que Veracruz. Yo también creo que Veracruz. Veracruz, por favor, también. Bueno, ahí está. Habrá que preguntarle a Nacho Ambriz qué piensa de los por favor de Murdoch. Sí. Nacho. ¿Qué piensas de mis por favores en la quiniela? Son mamadas. Gracias. Bueno. Ok. Así la quiniela entonces para estas siguientes 2 jornadas, la 18 y la 19. Atentos y ojalá hayan estado al pendiente de la 18, si no ya se la... Ok. Ok. Ok. Ok, decimos, don Alex. Pues vamos a lo que sigue y pues ya es la recta final. Así es. Vamos a lo que sigue. Vamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues llegamos a la gustada sección también de mentadas y reventadas. Y pues, Murdoch, ajá, ¿cómo nos fue en la... en la página? Vamos a ver, porque apenas me estoy entrando. A ver, Sergio Maris Michel dice: considero que es mejor lograr un campeonato de Copa que llegar a la liguilla y quedar eliminado. Es difícil lograr el campeonato de Copa, pero se tiene la ventaja de ser local contra Santos y es un equipo difícil, pero se le puede vencer. En partido de liga se perdió por 2 errores nuestros, un error de Mati al perder el balón a media cancha y el segundo un autogol de nuestra defensa, de nuestro defensa chileno al llegar tarde a la jugada. Perdón, esperemos que Ambriz salga con el cuadro titular y se juegue con todo. La liga se ve complicada por el cierre tan difícil que se tiene, pero en estos momentos ya se cuenta con un cuadro consolidado. Debemos tener fe en los jóvenes que están haciendo las cosas bien y esperemos que se alcance la calificación. Pues ahí el análisis de Santos, que bueno, ya hablaremos un poco más la próxima semana. Pues sí, ojalá. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Es mejor el campeonato de Copa que liguilla y eliminación? Sí. Yo lo dije la semana pasada, un título es un título. Muy bien. Daniel Imbu dice: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ambriz es un muy mal loser para este equipo. Bueno, creo que era líder. Un mal líder para este equipo y Sosa un genio. Doble A. Ah, y Osorio un científico del fútbol. Si hablaran de política serían zombies de algún candidato. En fin, saludos y felicidades por el tiempo que llevan con este espacio. O sea, primero nos dan la cachetada y luego nos da un besito. Muy bien, saludos Daniel Imbu. Pero no entiendo. Al ser bipolar. Pero Osorio es un científico del fútbol. O sea que nos está criticando por pensar que Osorio es un buen... Bueno, ustedes, ¿verdad? Pero por pensar que es un buen técnico. Yo sí creo que es un buen técnico. Yo también, pues sí. Que dirija a 11 tipos mexicanos que no tienen idea, ya es cosa aparte. Sí, yo también creo que... Digo, no le fue bien con Puebla, pero será Puebla. Y luego va con ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el Flamengo? ¿O qué? ¿Cuál era el equipo de...? El Sao Paulo. En Brasil. Ahí estaba yendo bien. No, le fue de maravilla, ¿no? Y también lo que hizo en Nacional, en Colombia. Uh-huh. Sí. O sea, de que tiene palmarés, pues lo tiene. Además, pues ahí es... Aparte, las críticas de Osorio van por aquel 7-0 que pues es un partido circunstancial porque pues ¿cuántas veces pierdes 7-0? Uh-huh. O sea, les meten un par de goles y el equipo se cae. Y porque el año pasado en Confederaciones quedaste cuarto. O sea, estás jugando contra el campeón del mundo, contra el campeón de Europa y contra el campeón de América. El de la... Ajá. Quedas bueno, cuarto, pero sí es tu lugar. No sé cuál es el problema con eso. Ticker, hablando bien de la selección. No, es que sí, analiza. No, está bien. Piensas el partido de tercer lugar con el campeón de Europa. Y la final la juegan el campeón de América y el campeón del mundo, pues, ¿en dónde entras tú antes de alguno de ellos? Es que va un poco lo mismo que decíamos con Centellas, ¿no? Pues es para lo que hay. Uh-huh. O sea, tienes jugadores pues, que te dan para eso. Y yo también espero que, la verdad es que es una muy difícil primera fase en el Mundial, ¿no? Con los rivales que te tocan. Pues a ver si te alcanza. Pues, eres el 17 en el ranking de FIFA. Sí. Entonces te vas a quedar en zona de grupos y no protestar. Lógica mordoxiana. Gigas, el de Texas, dice: al contrario, yo pienso que estar bien en la liga te da una estabilidad en cuanto al trabajo que se está realizando. Y ni qué decir de la proyección que da, a diferencia de la Copa MX, que a decir verdad, ha perdido importancia para los equipos que la utilizan para probar jóvenes, suplentes, etcétera. Pero ojo, en caso de que Necaxa ganara esta Copa MX, sería el máximo logro deportivo en fútbol que Aguascalientes tendría en toda su historia, la primera vez que Aguascalientes disfrutaría ganar un título mayor, entre comillas, con Necaxa, y eso, tal vez, ayudaría a consolidar más el equipo con la afición hidrocálida que tanto se ha batallado. Pero bueno, yo sigo pensando que hay que seguir apostando por armar el proyecto para la liga, y falta mucho que hacer y de a poco se va avanzando. Confío en que Ambriz superará los 24 puntos del torneo pasado, ese es el objetivo. Pues no, más allá de puntos creo que el objetivo sería la liguilla, ¿no? Ahora, si quiere hablar de puntos, sería hacer 26. No, 25, para superar los 24 que hicieron el pasado. 26. Sí. ¿Y cómo vamos? Llevamos ahorita 15, ¿no? Necesita 10 puntos más. Sí, de hecho, o sea, los necesita sumar para, pues, intentar calificar o tener esperanzas de calificar. Pues sí, exacto. Entonces... también está complicado, pues te quedan 5 partidos, o sea, son 15 en disputa, ganar 10 de 15. Tienes que ganar 3 juegos. No está... 3 juegos y empatar 1. 3 juegos, Alan. Uh-huh. Pumas, por favor, Necaxa, por favor. Domingo de resurrección. Ok, eso es lo que elegimos de los comentarios en el post del episodio 182 que tenemos en YouTube. Oye, y espérame, antes creo que decía que en cuestiones políticas, creo que todos pensamos diferentes, tenemos diferentes ideologías políticas, nada más para decirle, creo que sí, ¿no? Pero bueno, sí. En fin, no nos vamos a pelear con eso, por eso, deberíamos. Por favor, no. Debemos hacer un programa previo a las elecciones. Ay, ajá. Okay. Decías que el Alex... el último programa de... Alex, okay. Te interrumpí, me metí cuando era tu turno, discúlpame, por favor, no lo vuelvo a hacer. Sí. Un beso ya. Un beso, Alex. Ok, pues, Denise Lechuga, los Amodoro, excelente programa, como siempre, y por lo que veo, ya las 2 horas de programa, sin ley, bueno, quiso poner, son ley, creo, son de ley, espero Murdoch no se enoje. Y gracias, mi Taker hermoso, por el partido donde juega mi perrito Sánchez. Sigan dándolo, bueno, es incluyéndolo, por favor. Fuerza Rayos y un saludo a Goti. Pues ahí está. Saludos a Goti también y por supuesto a Denise. Un abrazo. Sí. Fuerza Rayos desde Saltillo dice Sergio Eduardo Godina. Uriel Botello dice Changos. Realmente están haciendo buena publicidad para que nos hagamos patrones los que andamos indecisos con cuál elección a la presidencia. De hecho me preguntaba de qué piensan hablar la siguiente semana si no hay jornada y la fecha FIFA no da ni para 15 minutos. Hablarán de las elecciones, del tri de nuestro corazón, por la supervivencia del universo 7 entre Goku y Jiren, oh por Dios, no puedo. ¿No puedo qué? Esperar. Ah, muy bien. Dice, Solomón Pérez dice, no se burlen de Azul que estamos igual 20 años sin título. Y Uriel Botello le corresponde, pero nosotros hemos ganado 4 títulos de división de ascenso y 2 ascensos. Ok, no es mucho orgullo, pero al menos nos ha tocado verlo levantando copas y no de vidrio. Títulos son títulos, ¿no? Digo, son títulos de la liga que ¿sí? jugabas. A fin pues de sí. Sí, es que ahí sí, yo también estoy de acuerdo en eso. Y que, pues, o sea, que está, como estabas en ese torneo, pues era obligación ganar esos títulos, ¿no? Que, sí. Que esos títulos no los cuente o no les dé importancia al que no le va a Necaxa. Creo que los necaxistas sí tendríamos que darle importancia a esos títulos, porque, repito, son de la liga que jugabas. Sí, sí. Tuvimos razones para festejar y punto, ¿no? Sí, sí. Además de... bueno, hay unos también que quieren como olvidar eso, como borrarlo de la historia, la parte del ascenso. Como saludos, Checo, pero... pues no. Viaca también, saludos a Arturo Viaca. Es como los que dicen, ay no, Lojero no, porque fue en ascenso. ¿Y? Sí. Saludos a Viaca. Muy bien. Entonces, Casarín tampoco, porque en ese momento se jugaba en silla de ruedas. Creo. Sí, fue amateur. Entonces, tampoco lo cuenten. Sí. Olvídense de los 11 hermanos también, de una vez. Pues sí, pues sí. Y por último, dice Alejandro Cantú, se consiguen campeonatos ganando, se consiguen mejores patrocinadores ganando, se consigue más aficionados ganando. Se puede decir que un proyecto es bueno ganando. A Sosa lo mataban. Con Sosa no había excusas, como que no importa que se pierda, al cabo se juega bien, o hay que esperar 2 años mediocres por el proyecto. ¿Hasta cuándo, Nachito? Dice. O sea, él obviamente no está contento con Ignacio Ambriz. Yo coincido, ajá. O sea, sí, ganando y partidos ganando, títulos jugando bien, es como obtienes eso, ¿no? Que él menciona. Pero sí es cierto, yo lo he comentado anteriormente, más allá de que a mí me gusta no Nacho Ambriz, este Necaxa, el Necaxa de este año que es futbolístico, que está por terminar, no jugó nunca, en ningún momento jugó con la presión con la que jugó el Necaxa de Sosa en primera. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Y pues, finalmente, pues sí, ganando se consiguen más cosas. Digo, patrocinios no sé, pero lo demás creo que sí. Y ya, son todos. Ok, ¿tenemos algo en Twitter? En Twitter ya terminamos, son todos. Ok, muy bien. Hay uno que no sé si había leído, el último, pero lo voy a leer por si no, para echar paja, aunque sea. Okay. Power, @BotePower dice, el equipo juega con corazón y garra, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Siguen sin ganar, siguen saliendo dormidos en el primer tiempo y siguen fallando goles hechos. Se los dije, así no estamos para liguilla, ya mejor que jueguen por la copa. Pues, ¿por qué no decían eso el 4-0 contra León? Porque es... No, o sea, es de contentillo, pues. Pero, yo te lo he dicho toda la vida. Pero no, pues sí. Es que ha sido más lo malo que lo bueno este torneo, compadre. O sea, yo no, te decía, sí, pero... se han ganado 3 partidos. O sea, no es para ponerle casa a Nacho Ambriz. Hoy decían eso en la Casa de los Reyes, déjame sacarte el número, pero decía el Zuli que saludos a Arturo, ahí le pasas el saludo también al Zuli. Hay equipos que tienen más victorias que Necaxa, como Pachuca o León, pero que están abajo en la tabla, entonces... ¿Y eso es consuelo o cómo? No, o sea, lo que ves es que de todas maneras no es tanto las victorias, además ha habido circunstancias de partido a partido, ¿no? ¿Y en los sí, que ganaste cierto, también? Sí, pero a lo que voy es, no, y los empates que has sacado, ¿no? Lo del Atlas, lo de Puebla, que venías de atrás y incluso con menos hombres, ¿no? Pero yo siento que se ve un mejor equipo que lo que terminó el torneo pasado, donde Luis Pérez era tu goleador. Es que, compadre, ¿no? El torneo pasado fue una lágrima. O sea, si sí, no eres eso, mejor, o sea, que lo que fuiste el torneo pasado, entonces sí, denos un tiro, por favor. Sí, a lo que voy es que ha sido como un proceso. Ahora lo que decían, ya hay que superar. Yo lo que digo es, son etapas distintas dentro del desarrollo del club y en su regreso a primera. Hay que tener paciencia, no se quieran comer el pastel entero luego, o sea, de a poquitos va. Yo creo que sí ha ido avanzando la situación con Poncho Sosa, y que se ganó un lugar en el corazón de los necaxistas, y eso pues nadie se lo va a quitar. El por qué no se le da la oportunidad, bueno, ahí sí es lo que podemos cuestionar. El asunto es que ahora estamos en otra etapa distinta de cuando llega Nacho Ambriz, y ahora es la consolidación en estabilidad de Necaxa, ya en peleando puestos, ¿no? Volver a recuperar el nivel, y eso no es solo con, no se hace solo, sino que lo está haciendo a partir de un proyecto con jugadores jóvenes que van a ir evolucionando y creciendo de a poco. insisto, comprando barato y fortaleciendo las arcas ya cuando haya que comercializar el fenómeno de lo que pasó con Puch, ¿no? Entonces, pues no estamos todavía para estar peleando con instituciones como Monterrey, como Tigres, como mismo América. Ahora lo que está haciendo Santos, pues eso ha sido un ejemplo, pero le ha costado trabajo. O sea, Santos no es cosa de este torneo, como a lo mejor incluso Tijuana lo fue en torneos anteriores, donde se comía la liga, ¿no? Y estaba imparable. Ahorita ya dio el bajón. Entonces, como Necaxa tiene que ir ascendiendo de a poco. En ese sentido, creo que quizás ha sido un poco más constante en cuanto a ir peleando, ¿no? Siendo un equipo de lucha. Todavía no estamos para ser protagonistas del torneo, me parece. Pero Tijuana bajó porque pues, también se llevaron todos sus jugadores al América. No, sí. Ya, sus broncas, ¿no? Pero sí, o sea, había estado regular y ahorita dio el bajón. Sí, o sea, sí. Y sí tiene razón en eso. O sea, sí es lento el proceso. Pero, pues es que, o sea, estás, conoces a la hermandad, es como estás viendo y no ves, Murdo. ¿Cómo es la hermandad? Bueno, pero se pone ahí una venda en los ojos luego cuando golean. Y por ejemplo, el torneo pasado, si nos ponemos a analizarlo bien, Necaxa la verdad es que estaba muerto. O sea, no tenía esperanzas de llegar a la liguilla, pese a que había estado todo el torneo ahí, hasta el partido con América, creo. O sea, el hecho de ganarle al América creo que te revive las esperanzas de que estés peleando hasta la última jornada tu pase a la liguilla. Pero si no se le ganaba al América, Necaxa ya hubiera, o sea, desde antes ya hubiera dicho adiós a la liguilla, y o sea, fue lo del América y luego lo de Lobos, ¿no? O no sé si fue al revés, primero Lobos y luego América, pero fue América y no, sí. Ajá. O sea, esas cosas fue la que realmente como que puso la venda en los ojos de que pues estábamos jugando un gran fútbol y ahora sí contundentes y no sé qué, pero la realidad es que pues muchos partidos Necaxa adolece y adoleció de la parte de ataque, ¿no? En esta ocasión también, digo, aunque se tenga a Carlos González como goleador, me parece que ha anotado en 4 juegos o 3. En 4 partidos. Sí, o sea, ha anotado 2 goles a lo mejor en 2 partidos, pero eso no quita que Necaxa sí tenga problemas, por ejemplo, a la ofensiva, y pues ya se tendría que hacer un análisis al terminar el torneo, si se llega a liguilla o no, de cómo fue el accionar de Necaxa, porque en la jornada 1 estaban diciendo que íbamos al descenso otra vez, y ahorita ya no, o sea, ya se les olvidó. Entonces, sí es como que de contentillo, Murdoch. Y luego, por ejemplo, Charlie González mete gol en 4 partidos, lleva 6. ¡Wow! Es el delantero matón que queríamos y bla, bla, bla. Ojo, estadística pura. Llegaron para el mismo torneo. A uno no lo bajan de incompetente y el otro es el crack matón. Barragán y Carlos González llevan los mismos goles desde que llegaron a Necaxa, los mismos goles en partidos oficiales, la misma cantidad. Pero uno entre Liga y Copa. Villano. ¿Cómo? Entre Liga y Copa. Entre Liga y Copa llevan 10 goles cada uno. Pero uno es héroe y ya le quieren poner su estatua fuera del Victoria. Uh-huh. Y al otro pues, no lo bajan de incompetente, por decirlo menos, ¿no? Y el torneo pasado no era así. El torneo pasado el incompetente era Carlos González porque se tardó mucho tiempo en volver al gol. Y Barragán era el que, pues ahí estaba, como dando la cara un poco por el equipo, porque también el portaaviones de repente ya desapareció y pues ya. O sea, sí, la verdad es que hay que ser un poco más fríos a la hora de analizar, yo pienso. Hay que ver tener la vista más amplia, ¿no? Ampliar el panorama y ver la imagen completa, la foto completa, y no quedarse en el detalle más reciente. En el último resultado. Entonces, con pausa y nos amanecemos. La verdad es que sí, o sea, no tienes a una figura en la delantera como pues como Guiñac, como el mismo, el de Monterrey, ¿cómo se llama el argentino este? Funes Mori, pues el mismo, hasta ya digamos un Henry Martin, ¿no? Que no es tampoco así como que la gran figura, pero pues está haciendo goles por ahí, ¿no? Entonces, con lo que tenemos hay que ver para qué nos alcanza. Y la verdad es que si lo ves, o sea, desde esa perspectiva, lo que ha hecho Víctor Dávila ha sido una gran revelación. Ha sido un gran torneo de Víctor Dávila viniendo desde un proceso de donde no jugabas ni en Copa, pues, para que me entiendas, el torneo pasado. Entonces, son procesos que hay que ir esperando porque para eso, a eso le está apostando Necaxa ahorita. pues hay que entendamos nuestra realidad y nuestra situación y disfrutemos un poco más, ¿no? No hay que amargarse tanto cuando no se gana. Disfrutemos partido a partido, ya. Agústiense si hilamos otras 10 derrotas consecutivas y volvemos a estar en problemas de descenso. Ahí sí habría que angustiarse. Ahorita disfrútenlo, pues. No, ahí ojalá, vamos y le pateamos la maleta al técnico. Ah, no, al técnico, ¿no? Le pegamos mantas. Simón. Ok, agregarle un par de comentarios para, como decía, ¿quién decía de que le estamos tocando convertirse en patreones? Uriel Botello. Uriel Botello, pues ya aplícate, morro. A ver, ¿por qué? Va un par de comentarios. Primero, que vienen por correo, Martín Ortiz nos decía, compadre, saludos. Y dice, me hizo falta un punto en la quiniela, ahí te la encargo, porfa. Un mensaje para ahí para Taker, que de hace un par de semanas. No sé si por ahí achicaron los puntitos. No, sí lo achicamos. Es que después me mandó un correo a mí y me dijo, bueno, me felicitó por mi cumpleaños, por cierto, gracias. Y después me dijo, y te encargo lo de mi punto de la quiniela. Yo dije, ¿cómo? Es que esos correos que hiciste llegaron a dónde. De donde mandamos el... Okay. Ese mail yo no lo checo. A mí me extrañó, pero lo chequé y sí, ya se le puso. Pues ahí está. Luego, Baldo Flores, también Patreon, ahí para que platicarles. Como contenido extra del episodio 181, hablamos de los diseños de las camisetas de la selección. Entonces, Baldo nos decía, la de Tonatiuh Rojo creo que es de las peores, no nada más de México, sino de la historia, dice. Sí, todos lo decimos que era horrible. A la Atlética, atrás traía México estampado. A la primera lavada, ya que le di, se cayó todo. XD. Luego, de las que más me han gustado, era la blanca del 2007-2008. La del 94, la del 98 normal, a mí me gustaba mucho. La verde, o sea, el Tonatiuh, pero verde con verde, ¿no? Uh-huh. Y la de luchador, también le gustaba, ¿no? Hice muy buen contenido extra. Entonces, ¿cuál era la de luchador? La del... los rayitos... de Necaxa. Ah, el jersey perdido de Necaxa. En el jersey verde, ajá. Ok. De la selección. Entonces, pues sí, les digo, platicamos amplio rato, ¿no? De las distintas camisetas que ha tenido la selección nacional. Ahora o pretexto de la que presentaron y que ya jugaron ahora contra Islandia. Islandia. Que me gustó, la combinación. Se ve diferente a lo que quizás estamos acostumbrados, pero pues. Se me hizo elegante, muy futbolero, pues muy de la época romántica futbolística, como esa combinación con el short en un tono guinda, rojo oscuro, y el jersey blanco con las franjas tricolores, pues a mí me gustó. ¿Es con short rojo? Sí, ¿no? No sé, yo no vi el partido. Es como guinda, es guinda. Sí, es como un guinda. No manches. Entonces es blanco con guinda, o sea, son tonalidades mexicanas, pero se ve como con una elegancia de tiempos de antaño, pues, parece equipo viejo, pues una combinación retro, pero a mí me agradó cómo se veía, pero bueno. Manches, tengo que ver eso. Sí, velo, ahí ahorita. No se ve tan peor, pero no sé. Bueno, eso es de lo que usted se pudo haber enterado y podría haber estado participando si fuera Patreon de este podcast PR. Ahí si queda la invitación, nunca es tarde para hacerlo. Se mete usted a patreon.com, se registra como lo haría en cualquier red social, y ahí nos busca en el diagonal Pasión Rojiblanca, patreon.com/ Pasión Rojiblanca, y ahí les puede dar apoyarnos con mínimo pues un dolarito mensual con cargo a su tarjeta de predilección. Y pues por 20 pesitos, ¿cómo está el dólar? Menos de 20, ¿no? 18 o algo. Algo así, por menos de 20 varos ya está usted colaborando con la causa, y le llegará a su correo el podcast antes que lo publiquemos en el sitio. Entonces, y además con contenidos que incluyen pues hasta 20 minutos, nos hemos aventado, ¿no? 20 minutos extras de puro... para puros patreones. Entonces, sí, y a veces les ponemos hasta los bloopers, nuestras babosadas. No, sí, muchas cosas. que no, lo que usted no escucha en los cortes de una edición. Denuncia urbana de Alex Rodríguez contra algún exjugador también salió ahí. Exactamente. Muchas cosas muy graciosas. Los patreones nos podrán respaldar, ¿no? Esperemos que les esté agradando los contenidos que nos estamos aventando exclusivos para ellos. Y pues, insisto, la invitación para que usted también, que aún no le ha entrado, pues se meta como Patreon. Aprovechando que el programa es corto, para que hagamos los anuncios para recuerdos, ¿verdad? Pues sí. Estoy viendo pues sí. El meme que pasaste de los de la... Ya la vio. Muy bien. Muy bien. Patreones, ahorita les mandamos la imagen del meme que nos pasó don Alex Rodríguez. Bueno. Hablando de selección nacional, ¿no? Desde luego. Exactamente. Bueno. Ok, ¿algo más entonces de redes, mensajes, saludos? Pues no, nada más. Entonces saludos ya. A Boti, que también fue mencionada. Sandrita, ojalá nos esté escuchando. Uh-huh. Y a Chuy también, al Valencia. Saludos, ojalá nos escuche. ¿Quién más? ¿Algo? ¿Algo más? Ahorita aprovechen. A sus tías, ¿no? ¿Alguien? Un saludo a mi mamá. Nada más. Que cumplió años hace dos semanas. Saludos a la señora Taker. Pues ahí está. Bueno. Ah, bueno, decir que se tomaron la foto, ¿no, Murdoch? Digo, no hablamos de eso, pero oficial, los del club. La foto oficial. Ahí en el Estadio Victoria. Para desgracia de Igor Lichnowsky, pues estaba de viaje, entonces no salió. Pero se la tomaron ya hace un par de semanas, ¿no? No sé, pero apenas yo salió, no vi a Lichnowsky ahí. ¿Sí estaba Lichnowsky entonces? Sí, ¿no? Sí, lo que la verdad es que... No me fijé si estaba. Sí, pero... Hace un par de semanas, o dos, tres semanas, apareció en el Twitter oficial del club, día de foto oficial, y se veía que iban, traían, estaban en el estadio, Okay. En esa pedida. Entonces, y apenas salieron. Apenas la dieron a conocer, pero sí tiene un par de semanas que se tomó. Ok. Sí, yo creo que ya... con el equipo completo. Yo ya estaba diciéndole que gachos, esperan a que se vaya Lichnowsky para... Lo que sí, por ejemplo, no sé si le volvió a pasar a mira, ya hasta se me olvidó su nombre. Ay, lo tenía. Riaño. A Riaño, ahí Claudio está, Riaño. Ahí está en la foto. Ahí está, ahí está muy también. Bien. Ahora sí salió porque la vez pasada no le tocó. Sí, que hay que recordar, Riaño ya está entrenando en Casa Club. Incluso por ahí se subió un video que estaban haciendo la reta de ping pong por parejas y ahí aparece Claudio Riaño también. Ay, qué bueno. Oye, estaría bien que regresara, ¿no? Pues yo creo para que está muy desenganchado. Yo creo que para el próximo torneo, ¿no? Para el próximo torneo, sí, yo creo pues, que ya esperemos que ya, ya esperemos salga que se de sueño sabático, ¿no? En el equipo también. Sí, imagínate y, que se vente todo el año para que luego lo sí, trasladen. Pues y no. que tenga chance de jugar, porque ahorita pues ya está en desventaja contra los que están, ¿no? Sí. Pero estaría bien, ojalá, para que por él mismo, porque pues también me cae bien el chavo, y por la competencia interna estaría bien que le entrara al quite. Ojalá. Bueno, sí, lo de la foto y pues ahí con autoridades, distintos patrocinadores, invitados que regularmente hacen y que fotos que nunca salen, que nunca entregan, pero pues ahí ojalá todos estén contentos y se veía padre, ¿no? Con el, ¿ustedes qué piensan? ¿Con el uniforme de gala que le llaman, el alternativo con el rayito, el o hubieran preferido el normal? El normal. Pues es que yo pienso que debe ser siempre el primer uniforme. Sí, es tu foto oficial, el de local, ya. También pienso eso, digo, no es que se vea mal, o esté feo el uniforme, pero yo pienso que al ser la foto oficial del club, sí tiene que ser con tus colores habituales. Sí, imagínate que el 3 de tu corazón, Murdoch, se toma la foto oficial previa a Rusia 2018 con el uniforme blanco, pues no. Pues a mí no me le molesta, la verdad. Está bien chulo el uniforme y pues ahí para que se recuerden, para la posteridad. ya viste cuál es el uniforme, ¿el de Necaxa o el de la selección? No, el de Necaxa. Pero no, en la foto oficial no. O a la fregada, tómate con los dos y ya. Digo, ¿cuál es el problema de cambiarte un short y cambiarte una playera? Pues sí. Pues sí. Sí, además se toman 1,000 fotos ahí, a lo mejor unas con él. Exacto. En fin, pero es como los partidos de local, siempre tienes que salir con tu primer uniforme. Híjoles. Pues sí. Bueno, a ver cómo juegan con Pumas. Van a jugar de negro, yo creo, ¿no? Porque Pumas juega de blanco de local. Pues sí, ojalá y no jueguen de negro, porque si no... Supongo que será como el de Copa, ¿no? Yo creo que sí. Pues a lo mejor. Digo, pobrecitos, porque... No me molestaba, se van a morir de calor. Rojo. El problema es el que Pumas juega con short oscuro, ¿no? Está jugando con short azul. Porque si Pumas estuviera todo de blanco, podrías usar de gala con el short rojo, ¿no? Pero el problema es que sí, pero Pumas usa short como azul. Se vio, o sea, con el negro con rojo y el short en rojo y calcetas rojas, a mí me gustó. No se veía mal. A mí me gustó mucho cómo se veía, pero pues A ver qué. O bien podrían hacer la que usaron alguna vez en Guadalajara, si no me equivoco, ese jersey gris con negro, no, gris con rojo o negro con rojo, con el short y calcetas blancas. A mí ese no me agrada, ese así no me gusta. Pero bueno, ok, pues ya. Rolas, entonces decíamos que entramos con Puto. David Patiño de Molotov. De Molotov, porque además pues los Molotovs le van a los Pumas, ¿no? Decías. Esta canción es que viene incluido en el mítico Dónde Jugarán las Niñas de 1997. Decías, Alex, que tiene ya 21 años esta canción y ese disco. Sí. Ya estamos rucos. Ok. ¿Tú sí te acuerdas, Taker, de cuando salió ese disco? Creo que estaba en primero de primaria, compadre. ¿Qué? Bueno, y vamos a ver. A ver las cuentas. No, déjalo así ya. Sí, 26, no, está bien. Tienes tu mentira bien estudiada, eso me queda muy claro. Diría, ¿alguna vez vieron Seinfeld? Ajá. ¿Se acuerdan de George Constanza? Claro. Sí, una frase para la posteridad de George Constanza. No es una mentira si tú lo crees. Exactamente. Que por cierto, ahí saludos a Celaya, a Laura, que estuvimos platicando precisamente sobre Seinfeld en la semana. Ahí por si la quieren seguir, @lagaes18. Estuvimos ahí compartiendo sobre nuestros gustos precisamente por Seinfeld, y que es de caxista, y estuvimos ahí platicando. También saludos. Qué fregón era esa serie. Sí, la verdad es que histórica y cosas maravillosas. Eso vamos a hablar ahora de patrones de series. ¿Qué? Puede ser también. Y vamos a salir con un rolón, señor rolón, de Gorillaz, que estuvo en el Vive Latino. Ha sido la única vez, en verdad, que me hubiera gustado estar en el Vive Latino. Que sí me pesó no haber estado en la Ciudad de México para vivir eso. Porque pues, dicen que estuvo muy bueno el concierto, ¿no? ¿Tú estuviste, Alex? No estuve, pero pues lo seguí por la transmisión que le pone el Vive Latino en su página. Muy bien, sí, pues. Sí, y la verdad es que estuvo bueno. Sí, y a mí es un grupo que me gusta mucho. De hecho, pues el Murdoch pues, tiene que ver también con mi afición por este grupo de Gorillaz. Con esta canción que se llama On Melancholy Hill, que es un rolón de verdad. Quédense a escucharlo. Y esperemos ahora no nos lo bloquee YouTube. Okay. Esa es la canción de salida. Redes. Paso. Redes. A mí me pueden encontrar como @AlexDeRayos en Twitter y como Alex Fénix en Facebook. Ahí me encuentran @Murdoqueras, ya saben, con KIH en Twitter, Instagram y en Facebook. Le pueden dar like a la página Murdoqueras Cartoons, donde pues estoy tratando de compartir un poco de lo que hago, no solo en Ecaxa, sino en general caricaturitas por ahí, incluso políticas, ¿verdad? Para los que decían que si fuéramos de no sé qué, pues ahí está, también le entramos a eso. Aunque no hablemos de eso aquí en el podcast PR, porque no toca, pero bueno. Todavía. Todavía. No hay otra fecha FIFA antes de las elecciones, ¿verdad? Porque no, si no, ya hay, no. Sí. No hay fecha. Ah, bueno. Bueno, antes de la... Bueno, pero se acaba el torneo antes de las elecciones, compadre. Ah, pues entonces en una de esas. Entre el torneo y el mundial, fíjate. Estaremos más ocupados en el mundial que en las elecciones. Pero hay espacio entre el torneo y el mundial. Bueno, Taker quiere. No, no quiere debate. No, ya sé cómo son ustedes de rojillos. Bueno, pues no sé, ¿algo más? Pues nada. ¿No? Sonó la alarma, muy bien. Entonces, pues este fue el episodio 183, ¿no? Del podcast PR. Y pues nos escuchamos la siguiente semana ya con un resultado más de Necaxa y volviendo a la actividad del equipo. Domingo de resurrección. Maldita sea. Por favor, Necaxa, por favor. Voy a estar toda la semana con eso. Más déjalo el tuiteo de una vez. Ok. Pues vámonos. Bye. Chao. Dios. Por favor. Up on Melancholy Hill, there's a plastic tree. Are you here with me? Just looking at